Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Y bienvenuti, molto bienvenuti a estas nuevas sesiones de la Vecchia Guardia, la vieja guardia, con todo el poder del rock, sí, señor. La vieja guardia, nuevamente con ustedes en este febrero de carnaval sabroso, en donde acá en Venezuela la gente se va a la playa a disfrutar, otros en la ciudad con todas esas actividades alusivas al carnaval y pues a disfrutar de estos días de vacaciones. Sí, señor, la Vecchia Guardia con tutti el poder del rock. ¿Qué tal? Estudiando un poquito italiano, Roberto, así que así es. Bueno, lo cierto es que nosotros estamos desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com. Allí está nuestro amigo José Manuel Fon en la directiva. Claro que sí. Eric Sculping, marketing y diseño. Frank López en la musicalización. Roberto Arteaga en la coordinación de programas. Sí, señor. 7 Rock Radio todos los lunes entre 8 y 10 de la noche. Y para tu mayor comodidad, sí, señor, tu mayor comodidad, ya lo sabes, www.cerebrosexprimido en podcast, en ese gran circuito radial, cuando quieras, donde quieras, con quien quieras. Cubrimos los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, al infinito y más allá. Esto es la Vecchia Guardia, la vieja guardia, sí, señor. Y el team de la vieja guardia, conformado por Betty Martinolas desde Argentina, la provincia de San Juan, ella con su sección La Dama y la Música. Por acá en Valencia tenemos a Elisa Hernández con su sección Efemérides de la Vieja Guardia, Carlos Ortega con la coproducción, conducción también del programa y todas esas bandas que Carlito por allí hacen sus comentarios sobre ellas. Y quien les habla, les saluda, mezcla, monta, edita, el novio de la madrina, Roberto Arteaga Núñez, conductor, productor de La Vieja Guardia. Sí, señor, aquí estamos para llevarle lo mejor del rock latinoamericano y del mundo. Claro que sí. Por allí comenzamos con el señor Agustín De Lucchi, sí, señor, este argentino, pues que nosotros colocamos acá para que usted disfrute de ese gran material discográfico que tiene el señor Agustín De Lucchi. Vamos con más en la vieja guardia. Claro, con más información, muchísimas cosas por allí, muchísimas bandas, muchísima música. La vieja guardia, la Vecchia Guardia, con tutti el poder del rock. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Estás escuchando La Vieja Guardia. Thank you. Seguimos con más de La Vieja Guardia, con todo el poder del rock desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo, a través de la señal de www.7rockradio.com y www.cerebrosexprimidos. Sí, señor, ¿qué les pareció esta tonada del señor Alessandro del Fusco? ¿Qué les pareció? Excelente ejecución, ¿verdad? Claro que sí, La Vieja Guardia, Alessandro de Fusco, en La Vieja Guardia, y ese tema llamado Recordare. Así que pues, a remembrar todo eso que usted quiera, no hay ningún problema. Anterior a esto estuvo sonando la gente de Aradia con ese tema Zap Time. Estas bandas, por cierto, Alessandro de Fusco y Aradia o Aradia, me la envía nuestro amigo Salvatore Mr. Jack desde Italia. Él es de la productora Guaniquilla Records. Sí, señor. El señor Mr. Jack estará sonando hoy en el programa. También escuchamos por allí a la banda Aztlán. Sí, señor. Aztlán, esta banda con el tema Camino del Jaguar. ¿Qué te parece? Esa nos la envía nuestro amigo Francis Taza desde España. Por allá anda nuestro amigo Francis Taza, al sur de España. Sí, señor. Bueno, creo que es de mi amigo Francis, creo que es de Granada, de por esos lares, como quien dice uno acá en Venezuela. Y pues hablando de Granada, ya le empató al Barcelona Fútbol Club en el Camp Nou 3-3, tremendo partido. Y pues nosotros por acá, por un lado triste, porque nuestra Venezuela querida, nuestra selección sub-23, no pudo alcanzar ese objetivo que era las Olimpiadas. Sí, señor, perdimos ayer con Paraguay, tremendo partido le hizo Paraguay a Venezuela, en verdad, desarmó todo el juego de Venezuela. Y pues nosotros no pudimos romper con todo ese esquema que tenía la gente de Paraguay, esa presión de principio a fin. Creo que nada más los primeros 15 minutos fue donde Venezuela pudo hacer algo, pero bueno, hasta allí llegó la cosa. Lo cierto es que los muchachos hay que aplaudirlos porque hicieron tremendo preolímpico. De verdad que pues ganarle a Brasil 3-1, luego lo perdimos 2-1 teniendo el triunfo también en las manos. Pero bueno, cuestiones del VAR, por algo existe, pues no podemos echarle la culpa a nadie. Simplemente pues toca lo que toca. Y lo cierto es que este grupo de jugadores futbolistas, bueno, estarán en las competiciones de la mayor. Y ya pronto pues se nos vienen otras actividades como la Copa América. Se nos viene por allí la Copa América, así que pues pendiente de esto y mucho más en La Vieja Guardia. Nosotros vamos a avanzar, sí señor, vamos a avanzar con esta banda que nos envía nuestra amiga polaca Eva María Martínez. Eva María se fue buscando sol en la playa. Por allá eso está lleno de nieve en Polonia. Así que pues por acá sí estamos llenos de sol para poder ir a la playa. Y Eva María nos envía a esta banda chilena. Así que a escucharla, claro. Esta banda chilena, pues ellos son los muchachos de Black Light Brigand. Sí, señor. En La Vieja Guardia, con todo el poder del metal. We'll be right back. dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Dale a tu cuerpo lo que necesita. A las marihuana o esposa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del metal. ¡Claro que sí! Esta es la gente de Black Lightbringer, esta banda chilena, nativa de por allá de La Serena, el cual ejecuta un black metal con sonido moderno. Así lo indican ellos en una comunicación que me enviaron al correo a La Vieja Guardia Radio Valencia @gmail.com. Black Lightbringer es una banda, como le dije, de La Serena, de Chile. Y pues ellos están utilizando elementos del thrash y del death metal para, bueno, ustedes escuchar, apreciar ese gran sonido dinámico con distintas variantes entre sus composiciones de los temas. Así que pues esta banda enfoca su temática en la vida extraterrenal, en el apocalipsis y el fin del hombre. Para cuando te toque, bueno, ya lo sabes. Black Lightbringer cuenta con 3 trabajos: Storms in the Hour Fresh, Taken y el tema Among Us. Así que pues, ahí lo tienen, esta banda chilena, Black Lightbringer, de Chile. La Serena sonó en La Vieja Guardia, con todo el poder del metal. Y nosotros avanzamos con más de La Vieja Guardia. No te olvides de ubicarnos en nuestras redes sociales como @RobertoArteagaNúñez en Facebook, en Instagram, en @LaViejaGuardiaRadioValencia en Facebook, en Instagram. ¿Qué más por allí? www.cerebrosradio.com, www.cerebrosexprimido.com. Estamos allí cubriendo los 4 puntos cardinales, los 5 continentes, al infinito y más allá. La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Yeah.

Seguimos en La Vieja Guardia con todo el poder del metal. Sí, señor, ¿qué le parece? Esta banda nos las envía nuestra amiga Eva María Martínez, por allí llegando los mensajes de saludos al programa. ¿Qué le parece? Esta banda, les decía, nos las envía nuestra amiga Eva María Martínez, Canciones Dimensión. Esta banda colombiana sonando en La Vieja Guardia, sí señor, colombiana esta banda, y pues par de temas estuvimos escuchando acá, este último llamado Elemental, esta banda Canciones Dimensión, y anterior a esto estuvimos escuchando a la banda venezolana Lancem, sí señor, Lancem, que en verdad tremenda banda de acá de Venezuela. Nosotros vamos a avanzar con más, y por allí Carlitos Ortega nos trae bandas nuevas, bueno, bandas nuevas no, bandas con temas nuevos, quiero decir. Así que Roberto, ¿qué te pasa? Las equivocaciones se valen, pero ponte las pilas, ¿eh? Ponte las pilas. ¿Dónde está Carlito? Vamos, Carlito, adelante. Y en este momento vamos a escuchar lo más reciente de la banda Ancient Settlers. La banda regresa con un trabajo acústico, inspirado en la naturaleza y en la riqueza cultural de las diversas culturas que habitan nuestro planeta. Las letras se convierten en un viaje filosófico sobre el destino de nuestra civilización. Esta colección acústica es un testimonio de la evolución creativa de la banda. Está destinada a cautivar a los oyentes que buscan una experiencia acústica única y encantadora, utilizando sonidos obtenidos directamente de la naturaleza, así como una serie de canciones y relatos en idiomas como el inglés, el euskera y el quechua. Entonces, vamos a escuchar de lo más reciente de la banda Ancient Settlers, aquí en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Kingdom of hate, but it's falling, falling. still talking. There's a rainbow with stars that we shine in the sky, but it's falling. We are here in this crystal kingdom of hate, but it's falling. But it's falling. But it's falling. But it's falling. So escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Oh, y bien sonando la banda Ancient Settler en la vieja guardia. ¿Qué te parece, Robertinho? Este gran cambio que ha tenido la banda Ancient Settler, de verdad que impresionante, y pues muchos sonidos naturales, ¿no? Con la naturaleza y todo esto, en verdad. Muy bueno, Carlitos, de verdad, muy bueno lo que están haciendo y pues cambiando, rompiendo paradigmas según lo que ellos ya estaban trabajando. Así que pues, Ancient Settler en la vieja guardia con todo el poder del rock. Y bueno, mencionar los temas, claro, Mother Earth, esa es la madre tierra, y el segundo tema que escuchamos, Cuentos de la Tierra, Tear from the Earth. Así es, sí señor, cónchale, Robertinho, qué buen inglés. ¿Cómo vamos? Bueno, no sé, vamos bien, vamos a ver quién nos evalúa por allí. Lo cierto es que Carlitos nos trae más bandas. Carlos Ortega, ¿qué me traes? Y bien, Roberto, comenzamos el año en la vieja guardia con puros estrenos. Y en este momento vamos a escuchar a la banda Raving Machine. Esta es una banda americana de metal progresivo, originales de Orlando, Florida. La banda fue formada en el año 2023 por un grupo de músicos locales, los cuales tienen el deseo de crear algo único y poderoso. Su música es una mezcla de thrash progresivo y groove metal, lo cual nos hace recordar bandas como Slayer, Testament, Sepultura, Gojira, Lamb of God y Vader. Su estilo único de metal fusiona ritmos agresivos, vocales fuertes y crudos en un mismo paquete. Su álbum Memento Mori se estrenó el pasado 27 de enero de este presente año. En este momento hay dos temas, lo que son Revolution y No Escape, que se estrenaron a mediados del año 2023. Entonces, sin más preámbulos, vamos a escuchar a la banda Raving Machine aquí, en la vieja guardia, con todo el poder del rock.

revolution starts within your mind. Dale a tu cuerpo lo que necesita, manos marihuana, que es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita, la vieja guardia. Dale a tu cuerpo lo que necesita, manos marihuana, es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita, la vieja guardia. Estás escuchando La Vieja Guardia. La banda mexicana Matalobos sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del metal. Sí, señor, Mata Lobos. Esta banda nos las envía nuestra amiga Eva María Martínez. Así que pues, Mata Lobos, banda mexicana. Claro que sí. Pues ellos por allí están formados desde hace rato, ¿no? Desde hace rato está esta banda sonando. Tienen un primer álbum llamado Arte Macabro, donde escuchamos el tema llamado Derelict, que fue el primer tema, y el tema Ignis Spirit Morte, el segundo tema del álbum The Grand Splendor of Death. Sí, señor. Bueno, con efectos y todo, tenemos por allí sonando en la vieja guardia. ¿Cómo no? Este es 2020. El tema Derelict es de 2016 y pues por allí está Mata Lobos. Eduardo Santamaría en la guitarra, Dante en la vocalización, Carlos de Anda en el bajo, Germán Nieto en la guitarra y teclados, y por allí está Clemente Escalona en la batería. Así que pues, esta es la banda Mata Lobos, una banda de metal, bueno, ya lo saben, oscuro, Darknax. Así que por aquí está todo en inglés, yo trato de traducir a medida que voy leyendo la cosita. Así que pues, Mata Lobos, desde México en la vieja guardia, con todo el poder del metal. Y por allí me envían saludos, a ver, ¿quién tengo en la línea? Hola, hola, hola, ¿cómo va, gente hermosa? Acá les saluda a todos ustedes Lucho, del programa Uno por Semana, La Leyenda Continúa, saludando al colega Roberto Arteaga y su programa La Vieja Guardia. Desde Argentina, saludos de Lucho y Mary para este gran programa de rock and roll, ese rock que vibra en la sangre. Saludos desde Argentina. Escuchas La Vieja Guardia

sonando la banda Arcángel con ese tema llamado Inmortal en sus 43 años de vida. Esta banda venezolana que ha anunciado su gira a Eternus 2024 y pues anunciando a las ciudades acá en Venezuela, estaría para el 15 de marzo Punto Fijo, 16 de marzo Maracaibo, 18 de abril San Cristóbal, 20 de abril Mérida, 18 de mayo Valencia, 1 de junio en Barquisimeto, por allí está por confirmar Maturín, Ciudad Bolívar y Acarigua. Así que pues ya Arcángel anunciando su gira nacional, pues, y esperemos también el anuncio de las bandas quienes van a acompañar a esta leyenda del rock en Venezuela, Arcángel. Y pues vamos a escuchar otro de los temas de Arcángel y luego venimos para la despedida, Robertinho. Ya casi nos vamos, así que con Arcángel seguimos en la vieja guardia con todo el poder del rock. Escuchas La Vieja Guardia todos los lunes en Seven Rock Radio y en podcasts en Cerebros Deprimidos. De esta manera llegamos al final del programa por la edición de esta semana de carnaval. Sí, señor, La Vieja Guardia se despide hasta la próxima. ¡Claro que sí! Bueno, por aquí le damos las gracias a la gente de 7rockradio.com, www.7rockradio.com. Allí está el señor José Manuel Fong en la dirección, Eric Cooping Marketing Diseño, Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga Núñez en la coordinación. También le damos las gracias a www.cerebrosexprimido. Allí está Luis Orozco y Osman Ruiz, los encargados de este portal web y allí de su gran circuito radial. Allí está La Vieja Guardia en podcast. Sí, señor, ¿para qué? Disfrutes con la mayor comodidad, donde quieras, con quien quieras, cuando quieras. Así no importa, invertido, pero es lo mismo. Ya sabes que La Vieja Guardia llega a los 4 puntos cardinales y a los 5 continentes, al infinito y más allá. Nos estamos yendo con Arcángel, les había dicho en el set anterior, y pues por allí le vamos a dejar con la banda Venus. Esta banda pues con par de temas para despedir el programa. También agradecemos a todos ustedes por estar allí semana a semana con nosotros. Claro que sí, La Vieja Guardia, ya lo sabes, los lunes en 7 Rock Radio entre 8 y 10 de la noche, y en Cerebros Exprimidos nos consigues en podcast cuando quieras, donde quieras, con quien quieras. Así que pues, le damos las gracias también a Bárbara Arteaga, Roberto Jesús Arteaga y a mi esposa Dayana Rodríguez, que siempre están por allí pendientes del programa La Vieja Guardia. Ah, el team de La Vieja Guardia, Betty Martinolas desde Argentina y su sección La Dama y la Música, que está de reposo mediante una operación de pies que ella se realizó. Por eso no hemos trabajado con las bandas que siempre Betty nos está enviando. Pero bueno, ya saben que su sección se llama La Dama y la Música. Elisa Hernández con su sección Efemérides de La Vieja Guardia, Carlitos Ortega con sus bandas que siempre está por allí consiguiendo una coproducción, y quien les habla, Roberto Arteaga Núñez, productor, conductor, mezcladita, monta La Vieja Guardia. Sí, ahora sí, nos vamos. Recuerda, la naturaleza puede vivir sin el hombre, nosotros no podemos vivir sin ella, hay que cuidarla. ¡Chau! If you love me. Escuchas La Vieja Guardia todos los lunes en Seven Rock Radio y en podcasts en Cerebros Deprimidos. Thank you.